O sea, creo que se está estableciendo y se definió ya para los próximos años un escenario muy, muy, muy propicio para hacer cambios potentes. No veo hoy día riesgos de que Chile retroceda, pero insisto, depende mucho de cómo avancen hoy día el gobierno las mayorías. Yo creo que hay que avanzar en reforma tributaria, como se está haciendo, lo he propuesto siempre, pero tocando el cobre. No hay ninguna razón para que en Puente Alto, con los problemas de vivienda que hay, o de salud, o los campamentos que todavía están en Puente Alto, la respuesta sea que se está plata haya. Chile tiene, si te interesa la cifra, 20.000 millones de dólares ahorrados fuera de Chile. Y harto dinero, Marco Enrique. Ahora se está discutiendo harto ahora el tema de que se hace una reforma tributaria o es un aumento de impuestos. ¿Será ese realmente el debate o para dónde van las plata? Yo creo que el debate es, está demostrado que que muchos países, como Dinamarca, antes de impuestos, o sea, antes de que la gente pague impuestos, directo o indirecto, acuérdense que en Puente Alto usted paga el impuesto indirecto, el IVA. O sea, cuando tú compras un kilo de pan, tú pagáis impuestos, porque el 19% de lo que tú vas a pagar en la panadería se va a impuestos. O sea, todos pagamos impuestos, directo e indirecto. Para hacerlo muy en simple, si tú hoy día aplicas los impuestos en Chile, una persona, un hogar chileno, una familia, una chilena, antes de pagar impuestos, es igual de injusto el sistema en Chile que en Dinamarca o en Alemania. Pero después de impuestos, Dinamarca y Alemania son países mucho más justos que Chile, porque en el fondo no se cumple esta frase de el que tiene más, paga más. En Chile el que tiene más, no paga más. Te lo explico en simple. Imagínate que tú ganas 100.000 pesos, ¿de acuerdo? Correcto, dale. ¿Cuánto ahorras? Nada con 100.000 pesos, ¿no es cierto? Nada. Usted en Puente Alto con 100.000 pesos al menos ahorran, ¿no? Nada. No alcanza la plata. No alcanza. ¿Cuánto van a gastar? Todo. Cuando ustedes compran pan, se transportan y todo, van a pagar todo en plata. De los 100.000 pesos, 19.000 pesos los vas a pagar en impuestos, ¿de acuerdo? Supongamos que un amigo tuyo gana 10 millones de pesos al mes. Él al menos gasta 10 millones de pesos en ayuya, no se compra 3 millones de pesos en pan. Por tanto, lo más probable es que él viva, va a ahorrar, va a comprar una casa, va a comprar un auto. Lo más probable, puede comprar acciones. Lo más probable es que si gana 10 millones de pesos al mes, va a gastar, va a vivir con 1 millón de pesos al mes. Y entonces él va a gastar también en impuesto indirecto 19%, que él iba, y va a gastar 190 mil pesos. Aparentemente tu amigo paga más impuestos que tú, porque paga 190 mil pesos y tú pagaste, acuérdate, 19 mil pesos. Pero 19 mil pesos de 100 mil pesos duelen más que 190 mil pesos en 10 millones de pesos. Con lo cual, el que tiene más en Chile, en alguna medida, paga menos impuestos que el que tiene menos. O sea, usted que vive con una pensión de 70 lucas, usted que vive una pensión de 100 lucas, aporta más a Carabineros en lugar de alumbrado público que los que ganan 10 millones de pesos. Y esa es la reforma que proponemos. Ahora, acá hay una amiga que votó por ti y dice, hoy me parece muy bueno que estén conversando con Marco, yo voté por él. Y en Puente Alto creo que te fue bastante bien, ¿ah? Así es, y quiero dar las gracias, porque una vez más nos dieron uno de los mejores resultados nacionales, y valoro mucho que en Puente Alto nuestra voz, donde tratamos de actuar de buena fe, se instale. Yo sigo creyendo que Chile es demasiado, demasiado cruel y demasiado injusto. Es demasiado injusto este país, y no hay razón con esta cantidad de plata ahorrada que tenemos, que no tengamos en el país que conocemos hoy día más justicia. No digo todo se puede resolver en 2 minutos, pero no es aceptable que en Puente Alto hayan problemas de vivienda. Insisto, tenemos 20.000 millones de dólares ahorrados fuera de Chile, guardados. Tan solo, si le echamos mano a eso, sacaran los campamentos, el costo de terminar con un campamento es 500 millones de dólares, con todos los campamentos de Chile. Las 30.000 familias que viven en campamento hoy día, con 500 millones de dólares resolvemos el tema y tenemos ahorrados 20 mil millones de dólares. ¿Y qué no se quiere hacer? ¿No se quiere concretar? ¿No se quiere resolver? Bueno, yo creo que primero muchos de los que han ganado elecciones leen de que las cosas hay que hacerlas de a poco, y a mí me pasa, esto viene a título personal, de que no puedo dormir tranquilo si sé que hay niños que pasan frío, angustia, miedo, susto. En el volcán 1, 2 y 3 ahí está, muchos niños. No es aceptable. Esa es mi diferencia. Acá un amigo te dice, bueno, pero ¿no sería contraproducente gastar la plata así como así? Pregunta José Antonio. No, primero yo estoy de acuerdo en que sea responsable fiscalmente, pero hay que ser también responsable moralmente. Claro que es razonable que tengamos ahorros fiscales, muy importante para la economía, a largo plazo, para la emergencia. Pero tal como nosotros hemos hecho leyes para el Transantiago, tal como hemos hecho leyes para reconstruir Tocopilla, como hemos pasado plata para reconstruir el sur, ¿qué más terremoto que vivir en un campamento? Eso es un terremoto permanente. O sea, ¿cómo va? ¿Por qué se considera normal que Chile gaste mucha plata en reconstruir Concepción y se considera anormal meterle plata a Puente Alto donde hay campamentos? No, no, no. Cualquiera que conozca un campamento sabe que eso es muy injusto, muy duro. No es aceptable nomás, punto. Claro, efectivamente. Ahora, pasando a un tema importante, ¿tú crees que verdaderamente van a haber transformación al corto plazo? Yo creo que van a haber transformaciones importantes. Yo no soy de los que cree que vayamos a tener en eso un país que vaya a cambiar de todo de la noche a la mañana. Pues las reformas tienen que hacerse gradualmente, pero tienen que hacerse. Y yo por eso es que lo digo con respeto, pero la reforma tributaria que se está proponiendo es una reforma tributaria profundamente insuficiente. Recauda 8.000, esto es un tecnicismo, pero recauda 8.200 millones de dólares. Y con 8.200 millones de dólares no se hacen los cambios en Chile. Acá Abigail Andrea Martínez pregunta, bueno, ¿y por qué Marco no ha propuesto algo relacionado con las mineras? ¿Les tienen miedo a las mineras? Nosotros propusimos justamente subir el impuesto al royalty. Hemos propuesto justamente subir el impuesto a la minería porque creemos que ahí hay mucha plata posible y que no es aceptable que la reforma tributaria de ahora no hable de cobre. Fíjate bien, Chile exporta, el 60% de lo que exportamos es cobre, el 2% es madera, el 2% es salmón. O sea, no hay razón aceptable para que no tengamos hoy día un debate sobre el cobre. Yo estoy convencido de que eso es un error. O sea, creo que es importante que haya reforma tributaria. Valoro que el gobierno la esté hoy día esbozando, valoro que la esté planteando, pero a la misma hora que digo eso, digo, no es presentable, no es aceptable que tengamos hoy día una reforma en Chile de 2014 que no habla de cobre. El cobre hacia Chile. Chile no exporta, y lo digo con mucha humildad, no exporta profesores. Chile no exporta computadores, no exportamos software. Chile lo que exporta es cobre. Muy bien, Marco, ya para finalizar, me gustaría tenerte un día acá nuevamente para hablar con la gente de Puente Alto, que me escribe ansiosa por querer hablar contigo, pero ¿qué opinas tú de lo que está proponiendo Giorgio Jackson y Boric con el bajar la dieta que tienen los parlamentarios, siendo que tú también fuiste parlamentario? ¿Tu visión sobre eso? Yo lo propuse también cuando era diputado, pero no me parece bueno que sea la polémica, porque sabes que eso no es lo relevante. ¿Ya? El problema de Chile no son sus diputados y sus senadores cuánto ganan, el problema es que no trabajan. Que no es lo mismo. A mí no me molesta que un diputado gane bien. Sí me molesta que un diputado no se lea las leyes que vota. Sí me molesta que un diputado no llegue a la sala. Sí me molesta que un diputado se demore 16 años en sacar la ley del bosque nativo para proteger nuestros bosques. A mí eso sí me molesta. A mí, yo no comparto la idea de que diputados que estén pagados como el promedio de los chilenos sea una buena señal, porque ellos no son el promedio de los chilenos. Los diputados, déjame darte una imagen. Un diputado, por ejemplo, en la Comisión de Minería, van a exponerle a él la fortuna más grande del mundo, llegan ahí. Del mundo, digo, van a exponer ahí a la Comisión, a pedir que le regalen tal prebenda, que no le pongan un impuesto. Y si el diputado está mal pagado, cuando el empresario le diga, oye, yo te paso 5 palos, 10 millones, y votas a favor de la ley como yo te digo, lo va a hacer. Por eso en el mundo está demostrado que bajos sueldos de diputados tampoco garantizan probidad, porque Chile tiene mucha riqueza y gran parte de esa riqueza depende de lo que hagan los diputados. Entonces a mí no me parece una garantía en sí misma de que si tú tienes bajos sueldos tengas un país más transparente y mejor. No está demostrado. Marco, te agradezco tu tiempo, tu gentileza. Un mensaje especial ahora para nuestra comuna de Puente Alto que te está escuchando. Mire, yo quiero decirle a Puente Alto que por tercera vez, porque lo hicieron en el 2009, el 2012 y el 2013, nos han dado una tremenda votación. Yo voy a estar a la altura de eso. El problema de Chile no es un candidato ni una elección, el problema de Chile es la enorme desigualdad y la injusticia. Chile es un país todavía fascinante, pero muy cruel. Y yo voy a seguir en esta pelea, convencido. No solamente para dar ideas, sino también porque creo que hace falta una generación que defienda un nuevo Chile contra el antiguo Chile. Hay que derrotar al antiguo Chile, el Chile del clasismo, el Chile que de la oligarquía, el Chile de los abusos, el Chile donde los bancos hacen lo que quieren. Ese Chile hay que ganarle. Y no porque esté en contra del desarrollo, yo quiero un Chile próspero, justo, solidario, grande. Pero ese país requiere nuevas visiones. Yo voy a seguir trabajando desde la política, compatibilizando eso con mi actividad profesional, que es el cine y la televisión, pero sobre todo con la política, para cambiar Chile. Y te quiero dar las gracias una vez más por el espacio, y espero estar físicamente allá para responder los llamados, lo que quieran. Y te mando un gran abrazo. Recuerda que en la web marcoenriqueandinani.cl o en losprogresistas.cl, la del partido, o en la de la fundación, fundacionprogresa.cl, o en Facebook o en Twitter, Marco por Chile, pueden escribirme. Te mando un gran abrazo. Gracias, Marco, que esté muy bien. Y leímos la última encuesta donde apareces bien posicionado, ¿eh? Así hay varias encuestas, hemos visto varias que nos dan primero, pero faltan 4 años, no es el momento de acá ganar Bachelet, ganó por lejos. Yo creo que valoro mucho, doy las gracias por la encuesta que nos ubica como la fuerza más competitiva hoy día en Chile, pero hoy día no es tiempo de elecciones, es tiempo de trabajar y las leo con humildad. Me parece muy bien. Gracias, Marco, que estés bien. Hasta luego. A ti, un abrazo grande. Chao. Con mucho cariño y aprecio a una buena amiga, Camila Valencia, terapeuta natural. Ella entrega el servicio de flores de Bach para todos, que te ayudan a equilibrar tus emociones, además de poder complementar con otros tratamientos, no tiene efectos secundarios. Para bebé y niños en etapa escolar, miedos, traumas, baja autoestima, concentración, separación, nacimiento de tu hermano, trastornos del sueño, pesadillas, trastornos alimenticios, complementa el tratamiento de déficit atencional, hiperactividad y problemas del aprendizaje. En adultos y tercera edad, estrés, cefaleas, agotamiento, angustia, tristeza, depresión, problemas de pareja, familiares, duelos, rupturas. En el embarazo, adaptación, mareos, irritabilidad, cansancio, tensión, miedo al parto, fortaleza para enfrentar el parto, depresión posparto. Atención personalizada. Llama ahora al 512-85932, 512-85932, o bien al fijo 2851-9277, 2851-9277, camila.valencia.a@hotmail.com.